casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Para las discapacitadas. Para las cómicas. Para las saharauis. Para las enrolladas. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Sin ti es que no soy nada y quiero ser tu florero. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Cuando me das el beso de la semana, es mi sueño todo limpio, es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un nuevo programa. Estamos en un nuevo programa de Las Somos Todas, aquí con nuestras contertulias, como siempre. Tenemos a Toñi. Hola, Toñi. Hola, buenas tardes. Tenemos a Sena. ¿Cómo está Sena? Bien, aquí estamos. Hoy poquitas, ¿no? Sena también es como el Guadiana, viene y desaparece. Sí, mi vida es así. Loli, Cecilia, siempre al pie del cañón. Loli. Bueno, hombre, mientras no me sale un trabajo que me tiene ocupada, pero sí, sí. Aquí estoy. Y también Sema, el más constante. Hola a todas. Y hoy estamos esperando también a Valle, que va a llegar de un momento a otro, esperemos. Y estamos esperando a unos amigos de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, que nos van a hablar de sus proyectos en una entrevista. Y entonces, pues mientras vamos a ir contándoles, como siempre, las cosas que suceden en Écija y alrededores, porque esta semana hemos ido de paseo, ¿verdad, Loli? Pues sí, fue muy agradable. ¿Dónde fuimos? Pues yo pude acompañaros en la visita a Villanueva. A Villanueva, allí nos encontramos con el presidente de la asociación de vecinos y vecinas de Villanueva y pudimos escuchar sus necesidades, sus inquietudes y lo que pasa en esa zona, que es Écija, ¿eh? Uh-huh. Ahí encontramos unos parques muy bonitos, pero con muchas deficiencias que hay que arreglar. Encontramos un merendero muy majo, muy precioso, pero en un estado muy lamentable. Lamentable de que estaba muy sucio, dejado, deteriorado. Entonces, pues ahí vemos que hay que trabajar desde el consistorio. Tienen que trabajar también lo que son las pedanías. Sí. Y después también nos estuvo explicando el presidente la necesidad de limpieza por la pedanía, por Villanueva, que la recogida de basura, que es deficitaria, y limpieza. Los solares que no están cercados, eso, el parque infantil, sí, que tiene poca tierra y tiene piedras debajo y los niños se caen. Ay, se pueden hacer daño. Qué susto. Exacto. Sí. En fin, pero a mí todo el descuido que hay por parte del gobierno municipal, ¿verdad? La dejadez, sí, está exacto. Muy dejado, sí, es una pena, porque la verdad, sobre todo el merendero me encantó, y muy bien preparado, con sus cercas de madera, sus mesas y sus bancos para comer, es un sitio muy agradable. Sí, y además creo recordar, que tiene arbolitos y así, ¿no? Está muy agradable con sus sombras. Y... Sí, porque Écija, en realidad, tenemos unos alrededores que no es de bosque. Entonces, espacios como este, como el merendero del otro lado de Palma del Río, como esos son espacios que las écijanas podemos y los écijanos llegarnos allí, ¿no? Hombre, Villanueva está ahí a un paso, no está tan lejos. Y también esta semana estuvimos en otra pedanía, en Isla Redonda. En Isla Redonda, bueno, ahí hay un alcalde, no es como Villanueva, pero también es un pueblecito de unos 250 habitantes. Y también este pueblo sí está muy limpio, muy cuidado, tiene un magnífico polideportivo, un colegio. Y allí fuimos porque hubo una charla para informar a los agricultores y agricultoras sobre la integración de la gente del campo en el régimen general de la seguridad social. Y la verdad que asistió mucha gente. Y si alguien tiene ganas un día de ir a tomar el sol allí, pues en Villanueva hay una ruta para ir a un castillo, el castillo de Daljonot. ¿En Villanueva? En Isla Redonda. Y hay una noria árabe muy bonita, muy bien conservada, que está restaurada, y un parque precioso. Es un sitio muy bonito, tanto que hay unas cuantas de parejas de jubilados ingleses. ¿Ah, sí? Que viven ahí. Sí, sí. Curioso. Y sí, se llaman, por el efecto llamada vinieron unos y vienen otros. Las casas eran baratas, ahora ya dice que son más caras, las están encareciendo ellos. Y cada vez hay más parejas de ingleses. Pero está muy bien el pueblo. Qué curioso. ¿Y esto cuánto está aquí? Esto estará... 25 kilómetros. 25, sí. Pues fíjate qué cerquita, ¿verdad? Cuántas cosas hay alrededor que igual nos estamos perdiendo. Las tenemos cerquita ahí. Un día vamos a hacer un apartado de viajes. Además, sí. Y la Redonda parece que no pertenece aquí, pero pertenece a Écija, igual sí, que Villanueva, igual que el Cerro Perea, igual que todo. Bueno, más noticias de la semana. El pasado jueves 26 se reunió el Consejo Local de las Mujeres de Écija. Este consejo, en esta reunión, esta asamblea, tuvo como novedad que ya participa una representante de la Asociación Vecinal de la Alcarrachela, porque sabéis que se abrió a las asociaciones vecinales el Consejo de las Mujeres, y la Peña Flamenca, ya con pleno derecho, que había solicitado su incorporación, la Peña Flamenca Femenina Teresa León. Allí se volvieron a reivindicar las cosas que siempre reivindicamos sobre la estación de autobuses, peatonalización del centro, la página web del centro de la mujer, la caca de los perros, siempre lo mismo. Pero como novedad es que vamos a solicitar al gobierno municipal que se retire de las fiestas del carnaval la elección de la reina infantil del carnaval. Ah, muy bien, me parece estupendo. Por considerar que atenta contra los principios de coeducación y de igualdad. Claro. Que unas niñas tan pequeñas, a las niñas, les haga hacer una exhibición de sus encantos públicamente, con la consabida frustración que muchas veces es a lo que les lleva a eso, cuando las niñas a esa edad son todas guapas y todas bonitas y claro, y pueden ir en una carroza, pero no necesariamente tienen que competir. Yo con eso digo que las niñas ya aprenderán todas esas cosas, pero que no se las enseñemos nosotras y la sociedad. Se debería hacer alguna cosa, pues, de disfraces, chicos, los niños y las niñas, y una muestra de disfraces donde nadie compita, pero que todo el mundo, ¿no?, pues tenga su enseño su disfraz y eso. Claro, y más. Salir en la carroza, que está claro. Muy bien, pero eso de que hagan un desfile de modelos, que en realidad es eso, ¿no?, y que se vote a la más guapa, vamos, a mí me parece. Y ya muchos colegios se han negado a presentar candidatas. Y vamos a intentar que, ya que ahora lo organiza una institución pública como es el ayuntamiento, y donde existe un segundo plan de igualdad municipal, que se evite este acto, ¿no? Después también vamos a pedir desde el Consejo Local de las Mujeres que se nombre el polideportivo de la Alcarrachela con el nombre de una atleta écijana, cuyo nombre no puedo decir todavía, pero que queremos que, ya que no hay ningún edificio público écijano que tenga nombre de mujer, pues este polideportivo, que no tiene nombre, se le ponga el nombre de esta mujer. Eso no se le puso, fue una calle no hace tanto... al padre de... Sí, a Fernando Martínez Ramos. Ese fue el del Valle, pero ahora es el de la Alcarrachela, que no tiene nombre. Y por último también solicitamos en el Consejo Local de las Mujeres que se rehabilite algún edificio municipal para que todas las asociaciones de mujeres vayamos, tengamos allí nuestra sede con espacios comunes para talleres y para conferencias, porque la realidad es que las asociaciones de mujeres tenemos que pagar un alquiler, no recibimos desde hace 2 años o 3 subvenciones, este año ni siquiera la del Instituto Andaluz de la Mujer. No ha hecho la convocatoria y tenemos que pagar el alquiler y el teléfono y el agua, que muchas ya hemos dejado el teléfono y todo. Y otras asociaciones sí tienen locales municipales. Y entonces vamos a pedir eso, la Casa de las Mujeres. Uh-huh. Igual no hace falta ni rehabilitar. Igual hay alguna que está rehabilitada que se puede... Bueno, si se hace falta rehabilitarla, que den trabajo, ¿no? A la gente que está deseando trabajar. Hombre, un buen sitio sería el casino que hay en el salón, que es muy grande, ¿no? Arreglarlo, ojalá. Y debería, y de uso múltiple, puede servir para multitud de cosas, no solo para las asociaciones, sino para... Sabemos que es de capital privado, pero de paso pues ya le decimos a estas personas que, mira, si lo cedieran, así sería un... Hombre, y es una forma también de darle vida al centro. Y antes de que se les caiga, porque se les va a caer por no usarlo. ¿Qué detalle sería? Eso da una imagen ahí más fea, hombre, que ya el salón, el que le guste más, el que le guste menos, pero mira, más o menos está arreglado, y cuando te arreglen el ayuntamiento y demás, pues... Bueno, también este fin de semana hubo una actividad de La Raíz que anunciábamos el otro día, que era se llamaba la jornada Superando Metas. Mandamos allí a Toñi y a Loli de corresponsales. Estuvimos allí y la verdad que estamos cada año y que siempre es un... Pero yo tengo mi espinita, mi cosita. Venga. Porque eso, de hecho ya le he dedicado el programa, porque todo el tiempo se tiraron hablando hasta el final una profesora de la Universidad de Córdoba que dijo una cosa que me gustó, y nada más que de discapacitados, como si no hubiera discapacitada. Y en la mesa había precisamente sentada una mujer que rompe todo, para mí rompió todos los estereotipos, aunque a lo mejor como yo estoy un poquillo sorda, a lo mejor me enteré más, pero decía que hacía gimnasia rítmica. No, te enteraste muy bien, Toña. Pues hacía gimnasia. Ni tú piensas en gimnasia rítmica, una niña con 7, 8 años, delgadita, y esa mujer estaba más bien rellenita, era una mujer mayor, discapacitada, y encima hace gimnasia rítmica. O sea que rompía todos los moldes y todos los estereotipos, que superando no... todas las metas, tal como ponía su título de la jornada. Que estuvimos hablando con el presidente y con las personas que componen la directiva. O sea, estaban muy contentos y contentas de cómo se había desarrollado las jornadas, porque ya el viernes por la tarde ya hubo un encuentro muy interesante donde se explicaron como usuarios que expusieron los usuarios las buenas prácticas. Entonces, pues estuvo muy bien, porque el tema ya sabemos todos que era deporte adaptado, voluntariado social. Entonces es una fase más, es un escalón más de todas las personas discapacitadas que tienen que acceder a un deporte, al ocio, con toda normalidad, como todo ciudadano y ciudadana. Y entonces hubo un debate, además estuvo la explicación de una asociación que se llama ANIDI, que es el servicio de ocio inclusivo. Bueno, estuvo explicando una primera mesa redonda donde los ponentes pues estuvieron muy bien, y después que verás que bien, verás que me encantó, porque se vio la necesidad esa que hemos luego dicho. Luego hubo una que yo te estoy diciendo, que es profesora de la universidad, que por lo visto existe un convenio entre el Club Fidias y la universidad. Entonces, como sabemos, el problema del voluntariado, que tú puedes ir un día tal cual, otro día, pero no vas a ir sistemáticamente todos los días, los 365 días. Entonces había un convenio por el cual recibían gente de la universidad que tenía que hacer cierto número de créditos que se llaman de libre configuración. Entonces en vez de estudiar una asignatura, iban allí a hacer como práctica, ellas lo enseñaban o las enseñaban y luego lo dejaban solo, y después ellas certificaban el número de horas que habían estado allí enseñando a un niño a nadar, a otro, porque dice al principio hay niños y niñas que cuando llegan tiene que estar una persona con ese niño o esa niña, luego ya después se lo va incorporando al grupo, y entonces era una forma de voluntariado también, pero que al mismo tiempo se beneficiaba y creaba una obligación. Sí, sí. Aquí eso me parece muy bien. Estuvo hablando una fisioterapeuta, verá. Ari, pues estas jornadas son, ¿qué número hacen? La novena. Hace 9 años ya que la están haciendo. Sí, la verdad que están muy interesantes. Sí. Y está haciendo La Raíz un gran trabajo, y también otras asociaciones de discapacidad, como la Frater, estaba allí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Apadisi también estaba por allí. Sí. Prodis también. O sea que y después estuvo un público asistente pues variado. Sí, sí. Y de gente muy joven que estaba allí pues eso, para aprendiendo. Y le dieron un premio a las peñas piragüistas por colaborar A la labor del año. La mejor fotografía fue de tu antiguo colegio, vamos a decirlo así, del Blas Infante. Sí, sí. Una maestra, la maestra de educación especial, había hecho una foto. ¿Nieves? Sí. No sé cómo A Julio el niño, sí, sí, que se le ha adaptado con un elemento así vertical. Este niño, le vamos a decir, va en una silla de ruedas, pero en la fotografía está sujeto vertical. ¿Sí? Uh-huh. Con un aparato, y estaba jugando en el patio a una pelota a introducirla en un espacio, y esa foto pues fue la ganadora. ¡Ay, qué alegría! Pues, sí. Yo es que llegué tarde y no me enteré. Sí, sí, sí. Y la labor del año a los dos clubs de piragüismo, porque ya sabemos lo que están haciendo cada año con las personas discapacitadas, dedicándoles un día exclusivo a ellos, a descender el río y todo eso. Y en la piscina también. Y exacto, sí. Y en la piscina. Enhorabuena a La Raíz. Bueno. Ya los traeremos aquí, que dijeron que querían venir un día, que nos cuenten todas las cosas que están haciendo. Y también este fin de semana, mientras vosotros estabais en La Raíz, yo fui a solidarizarme con el tema de los contadores ladrones. Ay, ¿todavía Dios sigue mío. Eso pendiente por ahí? Digo. No está claro. Bueno, pues vino Andalucía Directo para hacer allí una grabación. Se reunieron muchas personas afectadas y solidarias con ellos, porque la verdad que es algo ya que huele mal, tanto tiempo que llevan protestando, porque, como todo el mundo sabe o debe saber, tienen unos contadores que marcan un flujo de agua que luego no se corresponde con el que hay en el grifo, y soy testiga porque me llevaron a un piso para medir el agua que echaba el grifo, y luego miramos el contador, y en 10 litros de agua que salían por el grifo, el contador marcaba 13,5. Pero es que hay desfases de hasta el 35%. Es que fíjate qué barbaridad. Fíjate, la gente la cantidad de gente, y la que no lo sabe, que tiene estos contadores, que le están estafando y que no les devuelven el dinero. Claro, es que es una estafa en toda regla. Yo lo que no sé cómo estará la cosa, pero yo denunciaría a esta gente por estafa. Están denunciados. ¿Está abierto un expediente de responsabilidad patrimonial? Es que es una pero estafa. No se agiliza, han hablado con el defensor del pueblo Y bueno, y lo que decíamos allí era que encima pretenden subir el agua después de que les están estafando, ¿no? Hay 105 pueblos con contadores de estos. ¡Uy, qué horror! O sea que multiplica la estafa por el número de usuarios, son, hablamos de, yo creo que de millones de euros. Claro. Y esto, el responsable, estas cosas que se... ¿El Estado no tiene responsabilidad en esto? El Estado, esto es de... Sí, es privado. Es privado, pero el Estado le tiene que exigir, vamos, y denunciarlo. Claro, tendría que y quitarle la cesión de la obra, la concesión de la empresa, y convertirlo en un servicio público. El agua es un bien necesario, y debía de ser un servicio público. Y no, claro, de aquellos barros estos lodos. Claro. Habérselo dado a las empresas privadas que hacen su agosto y en vez de ser un artículo de primera necesidad, como es, que no hay derecho a que nadie le corten el agua por no pagar. Claro. En fin. No es que no hay. ¿Han cortado el agua? Porque es cortan, que. Si no pagas el agua, te cortan. El agua, la luz, pues, todo. Yo creía que el agua no. El agua no podían cortarla por una historia de sanidad y no sé qué. Bueno, no lo sé, por ahí. Sí, sí. O sea, así como la luz, el gas y todo esto se puede cortar, el agua... No, el agua te la cortan. La cortan. La cortan por impago. Ah, también. Sí, existe. Que no debía ser. No sé, yo... Bueno, pues terminamos el fin de semana con... Bueno, terminamos, no. ¿El viernes? No. El viernes... Hubo un homenaje a Mecano en el Teatro Municipal. ¿Hubo luz? Sí, les dieron la luz. Luz y sonido. Hágase la luz. Después de 5 horas cortaron la luz en el Polideportivo, en el teatro y en la Casa de la Juventud. 5 horas. Y por fin lo solucionaron y menos mal, porque habían vendido 500 entradas o más. En el Teatro Municipal, a 20 euros la entrada. Ya. 20 euros, ¿eh? Sí. Parece que cuanto más cuesta, más gente va. Sí. cuando vale 3 euros, somos 3. Esto siempre se dice, nadie es profeta en su tierra. Entonces, cuando hay cositas pequeñas, parece que la gente tiene que ir a lo que le suena. Sí. Bueno, pero da trabajo la gente, sí. ¿Verdad? Que era una compañía que había muchos bailarines y muchos músicos. Sí. Y tienen que vivir de eso. Claro, pues además, es un lujo el que pueda que se lo pague. ¿Cómo estaban los bailarines? Estaban bailando. Bien, estaban bien. Bailando. No, si había mucha gente, yo sé lo que es montar un espectáculo, lo que es una producción. Hombre. Y yo sé que es muy caro. Claro. Entonces, 20 euros no es mucho para lo que seguramente, si me dices, yo no es que no lo vi, pero si me dices que era mucho bailarín, no es caro. Lo que pasa es que nosotros no estamos aquí acostumbrados a pagar tanto. Aquí se paga cuando es cuando viene alguna obra de teatro de renombre. Sí, pero ya... si estamos hablando que es al revés, que cuanto más barato menos va la gente. Pero bueno, yo creo que esto seguramente... Había mucho carroza, claro. Fijaros que Mecano es de 1981. A mí ya me pilló mayorcita Mecano. yo los estuve viendo, al ladito. Sí, pues sí. Yo los vi cuando vinieron aquí, creo, si no mi memoria no me falla, en el total? Palacio Azul. ¿En el total? En el total. Palacio Azul. No hace años de eso. ¿Qué era? Como el lobo. Pues nada, vamos a poner una canción de Mecano que se llama Una mujer contra mujer. Y ha sido el número uno en las listas francesas, la que ha estado más tiempo como número uno en las listas francesas. Es una canción sobre el amor lésbico. Está muy bien. Después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder, tras las manos el resto de la piel. Un amor por otro. ocultar. Aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando salga a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está mal. ¿Os gusta? ¿Qué? Sí. Eso ya, calladitas. Entonces, vamos con la entrevista esta de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, que ahora está en plena campaña. Bueno, como anunciábamos, aquí tenemos a dos personas que son representantes de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, y esperamos una tercera que veremos si llega. Ella es, una es Carmen Aguilera. Hola, Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y el otro es de aquí, de la casa, se llama Paco Mijes. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Paco, te hemos visto muy... Bueno, gracias por venir a los dos a nuestro programa. Ya sabéis que en esta causa estamos especialmente sensibilizadas y nos encanta colaborar, ¿no?, con vuestras campañas y vuestras actividades. Paco, cuéntanos qué estáis haciendo ahora, la campaña esta que se llama Caravana de la Libertad. Caravana por la Paz. Por la Paz. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta campaña? Consiste desde hace ya 16 años en recogida de alimentos para mandarlos a los campamentos de Tindú, en los campamentos de refugiados. Y es lo mismo de todos los años, se hace la campaña. Este año no lo hemos hecho en los supermercados porque la cosa cuadró aún más, y además ha habido mucha gente pidiendo de Cáritas y demás. La cosa también está más mal. Y lo hemos dedicado simplemente a los colegios, que se le hace a todos los colegios de Écija. Se hacen las campañas de recogida de alimentos para el pueblo saharaui. En este caso, lleva ya ahí un colegio que lleva 2 años que no lo ha hecho. Se le ha llevado las bolsas, se le ha llevado todo el material, y por lo visto no lo han hecho, pero bueno, lo de menos. Lo demás es difundir el tema y que la gente sepa cómo viven, dónde viven. Y claro, la recogida de alimentos el año pasado fue casi igual que la anterior, que no había una crisis tan profunda como ahora. Y la de este año no sabemos, pero me temo que algo menos será, porque también está pasando en los pueblos de la comarca y en los pueblos de Sevilla y en los pueblos de... Pasa también lo de Sevilla, lo mismo que pasa aquí, que todo se lo ha llevado Cáritas. Prácticamente todo, ¿no? Tiene mucho potencial a nivel de personas. Claro, cada pacarita pues merma un poquito lo de los saharauis. Pero, en fin, la recogida hasta ahora va bien. Ya te he dicho que se cogerá menos, pero sí, lo más importante es que sepan lo que es la caravana en paz, que sepan que llegan, que ya hay documentos que tenemos que saben que llegan. Los colegios también se les va, si ellos los piden, para darle una charla, para ver la manera que se han hecho sus folletitos estos que se han hecho este año, que vienen y ya esperan que los colegios... ¿no? Explicando todo lo que es el tema de caravana y de vacaciones. ¿De vacaciones? Porque una cosa casi prácticamente se junta una con la otra. Bueno, y hasta ahora hemos recogido la parte de la colonia de Fuente Palmera, todos los colegios. Hemos recogido el púa, que lo hemos recogido hoy, y los árboles. Uh-huh. Ya hasta el día 3, que es la fecha que dimos, pues habrá que esperar a que los colegios nos llamen y a ver qué es lo que cogemos. Porque lo importante de esta campaña, además de que traen alimentos, ¿no?, como azúcar, aceite y arroz, no perecedero, también es importante lanzar el mensaje de la situación en que se encuentra el pueblo saharaui en los campamentos abandonados. Bueno, de eso puede dar constancia Carmen Aguilera, que ha estado allí, ¿no? Este verano has estado... ¿Dónde has estado, Carmen? No, estuve el año pasado en febrero. El año pasado por febrero estuve allí en Smara, en el campamento de Birlelu, allí con la familia de la niña que tengo de acogida, y la verdad es que ha sido uno de los viajes más bonitos que he hecho hasta hoy. Yo un poco también quería comentaros sobre el tema anterior que estaba contando Paco, sobre el tema de la caravana por la paz, que la estoy llevando directamente en la SAFA, y este año pues la novedad, como ha dicho él, es que se está dando charlas a los niños para que un poco no solo sea una recogida de alimentos, sino que se puedan involucrar, y la verdad es que está teniendo una acogida buenísima, porque los mismos niños de la secundaria se están uniendo entre ellos para pasar por las casas y recoger alimentos, y están trayendo más de los que ellos mismos pueden recoger en sus propias casas. Así que la verdad es que estoy muy contenta con la campaña que se está haciendo este año. Todavía no ha terminado, pero creo que va a tener una buena acogida. Y con respecto a las vacaciones en paz, pues también la vivo directamente, ya que tengo una niña en acogida en los meses de verano, y tuve la oportunidad de poder viajar allí en febrero del año pasado. ¿Cuántos años llevas acogiendo a esta niña? ¿Uno? Este que viene ahora va a ser el tercero. ¿Y cómo llegaste tú a la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui? Pues la verdad, la primera vez que nos enteramos del tema de las vacaciones en paz fue a través de un anuncio que creo que se hizo en Canal Sur. Lo que pasa que ese año pues no podíamos, por disponibilidad de tiempo, dedicarnos durante el verano a traer a un niño saharaui o una niña saharaui, y entonces lo intentamos posponer al año siguiente para que lo pudiéramos hacer, por lo menos el tiempo que lo tuviéramos, que fuera de una forma con calidad. Y al año siguiente, pues por mayo, creo que fue, que ya incluso estaba fuera de plazo, pero que va, se acogió la propuesta de acoger a un niño un año de saharaui, se acogió por parte de Pepe y de Paco con mucha alegría, y desde entonces yo creo que es una de las cosas más acertadas que hemos hecho. ¿Tú tienes niños propios? No. Y veo que la experiencia fue... Bueno, vosotras podéis hablar, ¿eh? La experiencia fue estupenda, ¿no? Mucha gente dice que los niños que vienen, que es darle un caramelo y que luego se van. ¿Qué piensas tú de eso? Yo, cuando hemos estado dando las charlas en los colegios, las fotos que he puesto son de los niños y niñas de allí en el Sáhara, y no hay ninguna foto en la que los niños estén tristes, en la que los niños estén sufriendo por lo que ellos viven allí. Y la mayoría de todos habían estado aquí en España. O sea que ellos son muy conscientes de lo que tienen allí, y es verdad que les falta la parte material, la parte que a lo mejor nosotros tenemos, y cuando viajas allí es lo primero que te choca. Pero después tienen una parte muy rica en valores humanos, que muchos de ellos ya empiezan a faltarnos aquí a nosotros, y yo creo que es lo que a ellos les hace ser allí tan felices los unos con los otros, el sentimiento de unión, de amistad, de solidaridad entre ellos. Yo creo que eso es lo que hace que no se sientan ellos como el caramelo, porque sí, es verdad que le damos algo material que ellos no disponen, pero los valores que en su familia les dan es lo que hace que estén deseando devolver a su tierra. Sí, es verdad. Y bueno, Paco también ha estado allí, Loli Cecilia también. Estuve muchos años, hace ya muchos años. La única vez que hicimos un viaje era solo y yo después de casarnos y nos dio por irnos a Sahara. La verdad, hombre, que estaba entonces estaba peor la cosa. Desde entonces, desde aquel entonces para acá, algo ha mejorado, pero tampoco es que esté para tirar cohetes, pero la verdad que sí, que yo digo que igual que Carmen, yo fue el viaje más bonito que he hecho, además la acogida, te lo dan todo. Es una cosa que la tienes que ver allí, y como dice Carmen, que sí, que aquí se le compra las cosas, pero que ellos saben que su tierra está allí. Claro, y están deseando volver. Y la familia que ha acogido un niño y lleva 20 años sin acoger, le siguen llamando a la familia. Hay familias que como yo, que hemos cogido 4 o 5, y si no te llama uno, te llama otra. Es una cosa que ya lo tienes por todo bien. ¿Cómo se organiza esto? Primero se hace la recogida, luego se hacen todos los paquetes. Contarnos un poco, porque todo va una cosa detrás de otra, claro, como todas las cosas. ¿Y cómo se traen aquí? ¿Qué es lo que se necesita para traer aquí los niños? ¿Se hace ahora o primero se hace lo que es la caravana? ¿O se puede hacer desde ya el demandar? Que están mezclando unas cosas con la otra. Sí, pero como hemos estado hablando de ahora mismo, me gustaría saber cronológicamente cómo funciona la asociación. Cronológicamente, donde estamos, en el punto que estamos ahora, es la caravana por la paz. Esto se acabará el día 12, que salen los camiones para Argelia. Vamos, Argelia, ellos entran por Orán, van desde aquí a Alicante. Desde Alicante embarcan los camiones. En la de esto de Sevilla, este año son 5 camiones los que van a salir. Uh-huh. Y una vez que embarquen en Orán lo cogen los saharauis y lo llevan con los mismos camiones que aquí, lo llevan a los campamentos. Ya la distribución de los campamentos se hace dependiendo de la familia y demás. Uh-huh. Esa es la primera. La segunda que es... Sí, dime. No, no, sigue hablando que... Que la segunda que viene es prácticamente como el otro que dice seguía, porque estamos hablando de marzo. Y estamos hablando de febrero. En marzo estamos echando ya las solicitudes para recogida, para acogida de los niños saharauis. Uh-huh. Las familias que saben que los niños vienen porque son repetidores, pues no hay problema. El problema es si ellos no dicen que no van a traer los niños, suelen venir los niños y ahora las familias nuevas, pues lo mismo. Se tiene que rellenar un papel, tanto las que tienen niños como las que van a coger niños, que no se sabe si va a ser niño o va a ser niña. Y esa es la segunda, la de caravana, la de vacaciones. Uh-huh. La de vacaciones, la acogida no se puede acoger cualquiera que esté casado o es cualquiera, puede ser un hombre y un hombre, una mujer, una pareja, una familia tradicional. Sí, sí. Es gente como Carmen, que cuando cogieron no estaban casados. Uh-huh. Como el Día también, que es otra familia que no está casada. Ah, bueno, está casada pero no tiene niños. Y o sea, la gente que quiera tener en casa acoger a una persona. Lo único que se le pide es que ese niño lo tenga tú los 2 meses o acogiéndolo en tu casa como cualquiera de la familia. No se le pide más nada, ni... No es tampoco ya acoger a los niños, sino que después los llevamos a Isla Mágica, los llevamos al Guadalpar, otras veces los hemos llevado también a la playa. Son viajes que se le hacen con la familia. Y bueno, una vez que se acaba la caravana, uh-huh, tenemos un descanso que nos viene... O sea que ahora lo importante es la caravana. Ahora mismo lo importante es la caravana. Y ya te digo, prácticamente en marzo ya tenemos que rellenar los papeles para volver a coger los niños de acogida. Así que quede muy claro que cualquier persona que quiera acoger no tiene que tener una condición especial, sino que durante 2 meses estar atendiendo a esa personita que va a venir a vivir con nosotros. No se le pide ni su carnet, vamos, la identidad pues tiene que rellenarlo, pero no se le pide el nivel de vida, si está parado, si no está parado, si está casado, si tiene más dinero, menos dinero, porque si otra está cosa separado. Paco, el viaje que de cada niño y niña, ¿cuánto vale más o menos? Este año estaba, creo que era, no hablo con seguridad, sí, pero 600, yo creo que eran 640 y tantos, 660 y tantos por niño. Y ese dinero va, lo paga la asociación de amigos. En este caso de decir así. Ya te he dicho, con la premisa que tenemos, que el dinero está ahí. También pero queda abierto. No contamos con él. Que si alguna persona no puede acoger, pero quiere dar algún donativo, alguna parte económica para ayudar, se puede acercar a nosotros, a vosotros, o sea, a Paco y a Pepe Herrera, puesto y que se puede acercar y decir, pues mira, yo puedo dar este dinero, ¿no? O sea, que desde estos micrófonos vamos a abrirlos y a sensibilizar a la población ecijana. Sí, dime, Carmen. Aún así, en mayo se reparten unas cajitas que también con ellas se recogen un dinero. Sí, así que si en mayo se ven esas cajitas, o bien por el colegio, o bien por los familiares, pues que las recojan, que esos dineros van para pagar los aviones de los niños. Exacto. Mm. Muy bien. Carmen, tú como docente, cuando tú le explicas a los niños y las niñas de tu colegio la situación en que se encuentra este pueblo, ¿qué reacciones hay? Lo primero es que la mayoría de los niños y niñas que hay en el colegio no saben que España tiene cierta obligación con el pueblo y el por qué tiene esa obligación. Entonces, cuando se enteran, le choca bastante. Tú ves que las caritas empiezan a no estar como cuando empezamos a hablarlo. Y luego el hecho de que se les cuente también que existe un muro y que en el muro hay minas antipersonas, pues eso es como algo que ya no están en su día a día, no es algo que se suele escuchar. Entonces ahí vuelven otra vez a chocarse con la realidad. Pero luego es verdad que se calman un poquito porque los niños son fácilmente asustable, y luego se calma un poquito cuando empiezan a ver las caras de los niños y ven que son felices, que están a gusto, pero es verdad que se les queda muy grabado. De hecho, llevan toda la semana muy preocupados por el tema del Sáhara, buscándome, ¿y dónde te llevamos los alimentos? Y estoy buscando, y mi vecina me ha dado también alimentos, y te los puedo traer tal día que se me ha olvidado. Y a lo mejor, es verdad, porque claro, son niños y con el día a día se les va olvidando, pero en el momento en el que me ven, dice, ay, es verdad que tenía que traer los alimentos del Sáhara. Carmen, que lo tengo en mi casa, que lo tenía preparado en la mesa y se me ha quedado atrás. Ellos mismos se están sintiendo involucrados y yo creo que lo están entendiendo estupendamente. Sí, porque lo del muro, vamos a decirlo desde aquí, muy fuerte, muy alto y muy con mucha rabia, es el muro más grande que existe ahora en el mundo, que separa dos naciones o dos países, y que además se la ha inventado Marruecos, que la ha puesto allí para que no avance las personas de los campamentos. Hay dos muros, en este caso hay dos muros, que son los dos muros que existen ahora mismo, los dos muros de la vergüenza más grandes en el mundo que está de Palestina. Sí, pero este es más largo y además tiene minas, tiene 5 kilómetros de campo minado. Uh-huh. Y quería yo preguntar, ¿y por qué arroz, azúcar y aceite? No garbanzo, decís perecedero, pero hay garbanzo, habichuela y cosas de esas, sí, que sí. No se estropea, ¿por qué no? Sí, no, pero vamos, siempre ha sido arroz, azúcar y aceite, porque eso era desde antiquísimo, era la base de la alimentación suya. Entonces, claro, pues siempre se pone caravana, arroz, azúcar y aceite. Lo que está claro, no se le puede echar el lácteo ni nada de eso, pero sí se cuenta como un garbanzo, con pasta. Exacto. Es que si le pones se pone a ponerle todo lo que hay, pues normalmente la gente lo sabe. O eso es que os dividís por zona y decís, bueno, pues la zona de Écija vamos a pedir arroz, azúcar y aceite. No, en la zona de Alcalá. En toda España, porque toda. Eso se hace en toda España siempre con eso, arroz, azúcar y aceite. Antes te echaban la gente mucho lácteo, mucho yogur, pero claro, con los años que tenemos, cada vez vienen una de estos de leche, pero ya es mínimo. Ya la gente sabe que son eso y alimentos no perecederos. Sí. Porque si te pones a poner listados de cosas que hay, pues fíjate tú. Que si habichuela, que si lenteja, que si pasta, que si garbanzo. Exactamente, ya no me refiero a leche, yogur, no. Queso fresco, ¿no? Que son cosas que se estropean. Pues mientras que las recojáis, las mandáis y llegan allí, tarda su tiempo, sino de otro tipo de alimentos. Otros años también nos han dado, ya hace años que no, ya serán más o menos 4 o 5 años, trigo. Nos han dado trigo en las cooperativas. Sacos enteros de trigo, se cargaban un palepo, y el trigo es una cosa que ellos sí también les viene más bien que la mano. Sí, porque también vamos a decir desde estos micrófonos que están en pleno desierto, o sea que no nos podemos imaginar que haya, ¿verdad, Carmen? Dinos, ¿qué paisaje vistes tú continuamente? Pues de hecho traigo una foto con las tres niñas con las que iba frecuentemente, que encontraron una florecita de estas amarillas que se les suele echar a los pajaritos. Y le quisieron echar una foto entre todas cogiendo la flor porque les había sorprendido mucho. Es que no existen. No hay vegetación ninguna. Piedra. Piedra, arena y alguna palmera, pero que tampoco no es el desierto del oasis que vemos en las películas, ¿eh? O sea que desierto. Y que viven solamente de la ayuda internacional. Y de la ayuda humanitaria de lo que es el movimiento con la Caza Saharaui. De la ayuda externa a los campamentos, y que además a nivel internacional, que había unas ayudas establecidas, tengo entendido que eso ha disminuido, ¿es verdad, sí, Paco? Sí. Ha disminuido, y además desde ya hace años estaban recortándole la ayuda alimenticia. Y eso es una manera de querer ahogarlo, como realmente se dice, de asfixiarlo. Sí. Lo que pasa es que ellos no saben que ellos o mueren allí o se cogen todas las armas, esa es la única que hay. Porque llevan toda su vida allí y ya hay gente joven que está diciendo que nos quitan la comida, nos quitan las ayudas, nos están asfixiando. Y gente con 30 y tantos años o 20 y tantos que son maestros de escuela, que son médicos porque estudian en Cuba y ejercen la medicina allí. Lo que están diciendo ya al Frente Polisario es que, bueno, o cogemos las armas o nos vamos todos para España. Porque lo que estaba hablando Carmen, es que es territorio español, vamos. Y hará un par de semanas la ONU dijo que todavía era territorio español, que estaba bajo el protectorado de España. O sea que ellos no tienen problema de venirse del Sahara a España, porque automáticamente, llevando un papelito de que eres saharaui. Muchos tienen pasaporte español. Exactamente. Automáticamente te hacen el carnet de identidad. Y entonces, claro, las criaturas, o nos vamos a España o cogemos a la cosa muy apretada. La última de esto que hemos estado en Córdoba, estaba muy apretada la cosa, estaban ya muy... Hombre, llega un límite de las personas que están allí, que llevan 30 y pico años esperando democráticamente un referéndum. Están allí esperando porque son gente pacífica. Y que quieren que el conflicto se resuelva a través de un referéndum, cosa que no somos capaces en el mundo de aquí arriba, porque este mundo que nos llamamos primer mundo es un primer, entre comillas, merda. Entonces, claro, pasa eso. Que ahí están 300.000 personas esperando en pleno desierto que a alguien se le ocurra así, venga, vamos a organizar el referéndum. Desde el 99 que se firmó el alto el fuego, creo que fue en el 99, desde el 99 están esperando el referéndum, ¿eh? Hablando como que se están cachondeando de Marruecos con la ayuda de Francia y Estados Unidos, y ya han llegado a un límite ya que desde el 99, ¿eh?, estamos hablando, y ellos no quieren una guerra, ellos quieren que se le reconozca, que se le reconozca su lo país, que lo que se le ha reconocido, lo que y, se le ha quitado, claro, que se le reconozca. Ellos no piden que echa a los colonos que hay de Marruecos que saque un referéndum y que vote el que tenga que votar. Que eso es otra. ¿Cuánta gente hay en esa situación? Porque claro, parece que estamos hablando y habrá gente que pensará, son unos cuantos 350.000, una cosa así, no sé la fecha, pero la cantidad, cifra. Pero sobre 300 y pico mil personas, que no son 300 personas. Exactamente, eso es lo que... Eso... Y además, Paco, perdona, además hay mucha gente fuera del Sáhara, en España y en otros países, que está dispuesta a volver en cuanto recuperen su territorio. Claro, en cuanto puedan vivir. Y incluso yo les he oído decir, porque cuando fuimos nosotras había muchos de vacaciones que estaban viviendo en España y otros países, y decían que si había una movilización, que ellos se apuntaban, venían de donde estuvieran, ¿verdad? Hombre, ellos tienen jóvenes, gente joven, que no lo ha sufrido lo ha sufrido, ¿no? Pero que no fueron, porque esto hace ya 37 años. Eran muy chiquititos. Que los echaron. O no habían nacido. Muchos no habían nacido. Conocimos muchos que no habían nacido. Y sin embargo, están luchando para que esa causa no se olvide. Hombre, es que son muchas personas, porque está diciendo 300 y pico mil, y yo mi cabeza empieza a darle vuelta y digo, en ese día somos 40.000, es decir, es 8 por 4, 32, pues sería casi 8 veces Écija, las personas que están ahí. Y además los que viven en el territorio ocupado, porque saharauis personas que están allí, que se quedaron en el territorio y que viven, que ya sabemos cómo viven, muy mal, y además torturándolo, matándolo, esto es lo que escuchamos. Exacto. Esto es lo que escuchamos, que es poco. Y a través de las redes y a través de los teléfonos, eso ya algo sale. Pero lo que no sabemos es lo que hay. Porque si tú lo que escuchas es esto, y cada vez que sale algo de enfrentamiento, que lo que van es a machacarlo, la culpa lo tiene saharaui, claro. Pues imagínate lo que hay en las cárceles. Esa es la visión que quieren darnos. Que estuvo aquí en Córdoba un chaval joven que había estado en las cárceles, estaba el traductor, y escuchaba a ese chaval hablando, se te caía el arma, vamos. Las torturas, ahora mismo Marruecos está cometiendo casi un genocidio, ¿eh? Con lo dura que suelta. Y el resto de los países ante eso... Insensible, impasible. Sí, la ONU te dice que sí, que vale, que tiene razón, pero... Pero no le plantan cara. No. Bueno, precisamente para que no se olvide esta causa, que yo creo que no se va a olvidar, porque ya 37 años y la gente todavía tan concienciada, a pesar de todos los obstáculos, como vosotros decís, que es que no sale en la televisión, no más que cuando hay un enfrentamiento, como si los saharauis fueran los que lo provocaran. Exactamente. Pues precisamente por eso se celebran desde hace 37 años en Sevilla, ¿no?, unas reuniones, unos congresos sobre el Sáhara, pero este año se celebra además una cosa que se llama EUCOCO. EUCOCO. Que quiere decir Conferencia Europea de Coordinación de Apoyo al Pueblo Saharaui. Uh-huh. Precisamente para eso. ¿En qué consisten estas jornadas? Pues a ver, voy a hacer un pequeño resumen un poco de los actos que se van a llevar a cabo. El viernes comenzaría la inauguración y la recepción empezaría a las 4 de la tarde, que a esa podría asistir todo el mundo sin necesidad de pagar la cuota de inscripción. Sobre las 8 de la tarde más o menos, pues empezarían también los grupos de trabajo y talleres, que se mantendrían durante todo el fin de semana, y acabaría con una cena buffet en la que se realizaría un desfile de modelos sobre el proyecto Sahara Libreware. El sábado, pues más o menos llevaría la misma función, los talleres y los grupos de trabajo, con la pausa del café. Se concluirían todos estos grupos de trabajo y talleres a los que cada uno se pueda apuntar libremente a las 7 de la tarde. Y en esa misma hora empezaría un documental sobre el campamento. Y a las 9 habría una concentración solidaria a la que también puede acudir cualquier persona sin necesidad de pagar para participar, y habría un concierto que se realizaría en la Plaza del Pan de Sevilla. De Sevilla también. Y el domingo, que sería el día en el que finalizarían las jornadas, sería solamente en horario de mañana. El domingo acabaría a la 1 del mediodía con el acto de clausura. Y pues lo más importante del domingo es que, aparte de volver a repetir un poco las conclusiones de todos los grupos de trabajo, se entregaría un premio a la solidaridad a la familia Abardem. Ese sería un poco el resumen de lo que se va a llevar a cabo en esta jornada. La familia Abardem, que está muy solidarizada siempre, sí, con el tema, ¿verdad, Paco? Ha sido que la familia Abardem se metiera en el tema, igual que los trastos este que no me acuerdo, del Willy Toledo. Le ha dado un empuje a nivel internacional al tema del Sahara grandísimo. Ahí está confirmado Pilar Bardem y Miguel Bardem, ¿no? Miguel Bardem. Javier Bardem están en un tri de que pueda venir. Él dice que quiere venir, pero uh-huh. No está confirmado, pero hay muchísimas posibilidades de que estén los tres de la familia. ¿Eso en qué día será? Porque me parece que no lo hemos dicho. Ha dicho 3, 4 y 5 de febrero. Y si alguna persona quiere participar, se puede dirigir a... Aquí, ¿no? A la calle del Carmen, calle 64, que es donde está la sede de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui. Si alguien quiere inscribirse a todo, ¿no? Y uh-huh. Con la cena y todo incluido, y con hotel también hay... ¿Hotel no? No. Los de la provincia de Sevilla no dispondrían del hotel, pero el precio sería mucho más reducido por pertenecer a la provincia de Sevilla. Uh-huh. El coste de la inscripción después del 26 de enero, que ya lo hemos pasado, es de 250 euros para toda la jornada, pero si perteneces a la provincia de Sevilla es 50 euros. ¿Qué es los lebres? Pues está muy bien que se hagan estas jornadas de sensibilización, porque continuamente tenemos que estar alimentándonos de información de lo que está ocurriendo en el campamento saharaui. Aparte que parecen muy interesantes y con muchas actividades muy interesantes, muy entretenidas, ¿no? Porque también hay el desfile este que... Cuéntame, es que me ha llamado la atención el concierto. ¿El desfile este que has dicho que era de qué? ¿Era el desfile? De moda Sahara Libre. Pues fíjate que variado todo y qué estupendo. Este coco se lleva muchos años haciendo, pero a nivel mundial. Uh-huh. Aquí, es cierto que en España sí se ha hecho más, se hizo en Zaragoza, también se hizo en Francia, también se hizo a países muy... Y son gente de muy diferentes razas y de muy diferentes países. Claro, también otra vez volvemos a la crisis. Este año se ha retrasado. Uh-huh. Por problemas que coincidían con una cosa, con otra. El año pasado no se pudo hacer porque es un tinglado muy gordo. Es un son mucha gente de diferentes países y eso es una logística muy complicada. La cosa está también mal, porque la familia, si tuviéramos mejor situación, pues iríamos, pero bueno, de todas maneras lo importante es que se hace. Exacto. Que no es para, ni es por una comarca ni para España, es a nivel mundial. Ajá, muy bien. Y los temas que se van a tratar son de política, ¿no? Sí, esos son los grupos de trabajo. Política, ¿qué más? Pues hay 5 grupos de trabajo a los que se puede cada uno inscribir a uno para poder trabajar en ese taller. Uno sería de política, lo que es la comunicación en las ciudades hermanadas. Otro sería territorios ocupados, los derechos humanos, los recursos naturales y juristas. Hay una tercera sesión de trabajo que es de cooperación, salud, ayuda alimentaria y acción humanitaria. Otra que es solidaridad y movimientos sociales, mujer, juventud, deportes y sindicato. Y un quinto que es cultura, educación, formación y patrimonio. Cada uno puede escoger el taller que más le interese. El tema que más le interese. Bueno, pues nada, yo agradeceros que hayáis venido aquí, el trabajo que estáis haciendo, solidario, y deciros que nuestros micrófonos están abiertos para cuando queráis, para explicar todos vuestros proyectos y toda la respuesta que tiene el pueblo de Écija ante esta problemática, ¿no?, del pueblo saharaui. Si queréis añadir algo más, ¿animar a la gente? Yo animar a la gente y lo que nos queda de campaña, que si hacer posible se pudiera coger más, pues muy mejor. Y sobre todo darle las gracias a todo el mundo, sobre todo a las familias de acogida, porque la verdad que es que tenemos un grupito de familias de acogida que llevamos un tiempo que... Y las familias quieran acoger, que le puedo dar un número de teléfono, que es el 666-26-41-51. Que por si quieren acoger familia a niños saharauis en verano. Y por lo demás, sabemos que estas casas las tenemos abiertas, nos damos muchas gracias y tirando para adelante. Ya, si no cogemos esto, por lo menos que el año que viene no tengamos que traer niños, que sería lo suyo. Uy, ojalá fuéramos allí a verlos, que vayamos a la yuna y un de verdad. Que no, Pepe y yo decimos que la ilusión sería que nosotros estuviéramos en el ayun tomando una cervecita a pie de playa, porque sería bueno, porque es que estaríamos en un sitio ya liberado. Claro. No sé si lo veremos, pero esperemos que sí. Ojalá. Bueno, Carmen, ¿tú? Y yo, por la parte que me toca de las vacaciones y que la vivo directamente, pues animar a todo el mundo a que muchas veces pensamos que quizás la experiencia no va a ser lo más adecuado, porque a lo mejor al niño le vamos a dar caramelo que después le vamos a quitar, o incluso uno mismo lo va a pasar mal después cuando se va el niño, pero que se quiten todos esos prejuicios, porque es una de las mejores experiencias que van a poder vivir. Bueno, pues muchas gracias. Ustedes. Gracias. Todo está en los libros. Bueno, pues hoy os voy a recomendar un libro que me encanta. Se llama La librería, de Penélope Fitzgerald. A todo el mundo no le gusta, ¿eh?, porque es humor inglés y tiene una ironía así inglesa. A mí me encantan. Todos los que he visto, que he leído, me gustan. Y esta mujer, Penélope Fitzgerald, fue finalista del Prize Booker, un premio muy prestigioso, en marzo de 2010, con este libro. Y empezó a escribir con 61 años para entretener a su marido, que estaba gravemente enfermo. Se la compara con Jane Austen, la escritora de Orgullo y Prejuicio. Austen, sí. Y la verdad que es un libro pequeño, que se lee muy rápido. Yo me lo leí en un fin de semana. Y es sobre una mujer ya mayor que quiere poner en un pueblecito una librería. Me acordé de mis amigas las Galateas. Una librería y todo el mundo en contra de ella, ¿no? Pues solo... yo me recuerda a la película de la chica de la lencería, la que pusieron la, la tienda esa cuando... Sí. Porque yo estoy leyendo el libro, yo no he sido tan rápida como tú. Y se lee, sí, se lee rápido porque tiene una letra más bien para los cortos de vista, tiene una letra grandecita, tiene diálogo y demás, se lee fácil y está bien, está bien. Y leyéndolo me recuerda a la película, también, esa, también, el ambiente y todo eso. Sí, sí. Está bien, está muy bien. Está muy bien. Y este fin de semana, pasando ya al cine, hemos visto La Voz Dormida. Yo la película no la vi, ¿la viste? Yo he leído, yo he leído el libro, que está muy bien, de La Voz Dormida, pero la película todavía no he tenido la suerte de verla. Sí, la vimos aquí en la, en esta sede, pudimos verla y bueno, es que a mí me dejó el cuerpo triste, ¿verdad? Sí. Es muy dura. Está ambientada. Es muy dura, pero al mismo tiempo pensaba, esto se tiene que saber, ¿qué ocurrió? Para que no se repita, por favor. Todo, ese era mi pensamiento continuamente. Hay que ver qué barbaridad te estás viendo en la película y dices, pero sí, sí, qué bueno, miedo. Bueno, sitúa la Loli, porque la gente no sabe de qué estabas hablando. Se digo yo. Ay, de la posguerra. Se había acabado la Guerra Civil Española y entonces un grupo de mujeres son encarceladas porque algunas habían participado en las milicias, otra simplemente por ser maestra o por tener sus maridos o sus compañeros en la guerrilla. Exacto. Entonces ese grupo de mujeres están en la cárcel de las mujeres y todo lo que les pasa, que bueno, las van fusilando poco a poco. Algunas son madres allí. Y afuera de la cárcel está una hermana de una de las que está dentro y las peripecias que pasan para comunicarse y verse y llevarle a cosillas que podía llevar, porque ya tampoco tenía gran cosa. Hombre, la protagonista es Inma Cuesta, es una actriz fabulosa, ¿eh? Sí. Yo no la conocía. Y sí, es muy buena actriz. Yo la he visto en alguna otra cosa, pero María León, creo que es María. También. María León. Yo no he visto esta película entera, he visto trocitos. Y me parece que está impresionante. Ella, y además es una actriz que yo la he visto en comedia también, y también es buenísima. Con lo cual ahí tenemos es cómica y dramática. Creo que una gran actriz. Sí, la León. León, que es hermana de Paco León, el hermano de Aída en la serie Aída, de Luismi. Sí, sí, sí, están estas mujeres, están muy bien. Bueno, hay que decir que La Voz Dormida, el director es Benito Zambrano y está basada en la novela del mismo nombre de Dulce Chacón, que falleció en el año 2000, esta escritora, y... Además. El otro día estuve yo aquí en una plaza de Écija que se llama la Plaza Dulce Chacón y había allí una gente y le pregunté si sabéis por qué se llama Dulce Chacón y me dijeron no. Y digo, pues creo que hay que explicarle a la gente los nombres de las calles de Écija. Sí. Esa es una actividad que hay que hacer, de que cada calle se sepa por qué se llama así, su calle. Claro, y en las escuelas... ¿Os habéis enterado del cambio de calle de...? Sí, de Sevilla. ¿De Sevilla? Sí. Pilar Bardén. Se la han quitado, ¿no? Sí, sí, le quitan la y calle. Y le van a poner Virgen de las Mercedes. Sí. Porque hay pocas vírgenes, ya. Porque Keipo de Llano... Porque Keipo de Llano, bueno, en honor a la cofradía de Santa Genoveva, que fue fomentada por el general fascista Keipo de Llano, que le puso Santa Genoveva a la cofradía porque su mujer se llamaba Genoveva. Y a la patrona de la cofradía, a la patrona, no sé cómo se dice, a la imagen, le puso la reina de las Mercedes porque su madre se llamaba Mercedes. Y ahora ha quitado el Lo quiere quitar, no sé si lo ha quitado ya, bueno, el nombre de... Dice que los vecinos y las vecinas han firmado para que le quite el nombre de Pilar Bardén y se le ponga Nuestra Señora, sí, de las Mercedes. Sí, yo la verdad es que hoy el otro día un grupo de vecinos y vecinas y parecía que era... Que la Bardén no les decía nada. Mayoritariamente decían que era su virgen y que Bardén pues que no... La otra le dice mucho. Que además no había vivido en Sevilla. Por lo menos la Pilar Bardén te distrae, te ríe con ella y con su película. Pero con la otra no creo que les diga mucho. Vamos con nuestra sección verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Sena, ¿conoces Vitoria? Sí, hombre. Preciosísima ciudad. Que además hay cosas que me recuerdan a mi ciudad, que es Pamplona, ¿eh? También hay que decirlo todo, pero sí, es muy bonita, muy verde y, bueno, preciosa. Pues ahora me imagino que estará mucho mejor, ¿no? Porque... Hombre, pues sí, eso parece. Al darle, ¿no?, el premio a la capital verde europea en 2012, ¿qué será? Que por eso se lo han dado, porque es muy verde, tiene mucho parque y tiene unos recorridos alrededor de Vitoria con unas lagunas incluso, y vamos, es una preciosidad como está organizada. Yo la conozco también, es la ciudad que más árboles tiene por habitante, ¿eh? Igual que Écija. Pero árboles enteros, no rotos ni cortados. Ay, qué pena. Yo sigo haciendo esto, ¿eh? La segunda y la tercera debe ser Pamplona. Muy bien, muy bien. A ver si Écija será la primera de aquí un tiempo. Ay, esto me encanta. Pues la han nombrado Capital Verde Europea 2012. Porque dice el comisario de esto, no sé cómo, qué título tiene, que es la ciudad en la que nos gustaría vivir a todas las personas. Al nivel de Estocolmo y de Hamburgo, que son, sí, ¿eh?, que son las dos ciudades anteriores que recibieron el título de Capital Verde. Y esto es muy importante porque supone un impacto económico muy importante, porque hay un proyecto, va a dar dinero la Unión Europea para hacer un cinturón verde interior, porque ya tiene un cinturón verde alrededor, ahora uno interior. En una avenida van a poner... Y además dice, el alcalde de Vitoria dice que las ciudades deben crecer hacia adentro y no hacia afuera. Un aplauso para ese señor. Muy bien. Dice, manteniendo la calidad de vida y la cohesión social y sin derrochar recursos naturales. ¡Oh! Sí, porque hacen reciclado de agua, energías renovables, parques, separan en una avenida, hay un proyecto muy bonito, que es una avenida muy grande, y hay un carril para los coches y están separados por como un bosque, una zona verde, y después ya está el tranvía... Y después el carril bici. Es que es una preciosa. Una maravilla. Una maravilla. Y además tiene un plan de movilidad. Y llevan 30 años de compromiso medioambiental. Eso es mucha concienciación, muchas campañas, mucha educación, mucho movimiento asociativo y mucha participación ciudadana. Eso es. Y ahora han competido, lo siento mucho, Loli, porque Barcelona no se lo ha llevado. Contaminante. No se lo ha llevado porque estaba Barcelona. Estaba compitiendo. También entre ellas estaba otra ciudad sueca llamada Malmö, o la francesa Nantes, la islandesa Reykjavik y la alemana Nuremberg. Pero al final se la ha llevado Vitoria. Bien. Pues felicidades, Vitoria. Felicidades. ¿Cómo se llaman los vitorianos? Vitoria. Sí, sí. Vitorianos son los de Vitoria. Los bocrones de Málaga. ¿Se llama Vitoria igual en euskera? Gasteiz. Gasteiz es Vitoria, sí. Perdón. Sí. Gasteiz. Me parecía a mí que no se llamaba igual. Bueno, venga, vamos con otro pueblo. Lección de geografía. Ay. Me estás mareando ya con tanto correr. Maestra, maestra. Vamos con las frivolidades. Maestra, maestra. Vamos. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica? Bueno, pues de Vitoria hemos bajado un poquito para abajo, hacia el sur, y nos hemos quedado en un pueblo de Zamora llamado Peleas de Abajo. Casi nada. Y que tiene 241 habitantes. Y es famoso el pueblo, que ha salido en todos los medios de comunicación, radio, televisión, pero incluso ha pasado la frontera en Argentina, radio y televisión franceses, Chile, Colombia, México, por ser el pueblo más endeudado de España. Pues sí que tiene que estar, sí. La deuda supera, y además no le queda patrimonio ya ni que vender siquiera, porque ya lo tiene, lo poco que tiene lo tiene embargado, ya la vendió. Una deuda de 4.600.000 euros. ¿Y tiene cuántos habitantes? 241 habitantes. Cada debe 20.000 euros por habitantes. ¿Y qué ha pasado? Bueno, Toñi, ¿qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado? Pues la mayor parte de este adeuda tiene su origen en la construcción de una residencia de mayores municipales. Pero claro, le tiene que pagar por valor de al banco 2,7 millones de euros, a los que se le suman otros 600.000 euros de deuda con los proveedores, 580.000 euros de deuda con la Seguridad Social. Oh. ¿Y quién ha gobernado ahí? ¿Lo tienes, Toñi? ¿Qué? ¿Quién ha gobernado en ese pueblo? Pues eso no lo tengo yo. Pero hombre, ha estado. Ha estado doña Josefa Rodríguez, 8 años, como alcaldesa por el Partido Liberal. Y 16 como del Partido Popular. Y luego estuvo su hijo, Marcelo Jurado Rodríguez, 8 años, del Partido Popular. Y ahora viene, en las pasadas elecciones de 2011, Félix Roncero, que es del pueblo para el pueblo, pero se ha encontrado con el pastel, el pobre, y ahí está luchando por... ¿Cómo se llaman los habitantes de Peleas? ¿A que no lo sabéis? Peleones, no sé. Peleínos. Peleínos. Bueno, y hay peleas de arriba y peleas de abajo. Como en el anuncio. Porque dice que había batallas entre moros y cristianos allí antiguamente, ¿no? Bueno. Además, pues, igual que va a pasar aquí, ¿no? Pues allí en el último pleno que tuvieron, pues aprobaron el incremento de una serie de tasas como la basura, el agua, la sepultura, dice, y otras que por ser de menor cuantía la Diputación no cobraba. De hecho el alcalde, como medida de ajuste, ha tomado, ha suprimido su sueldo, los teléfonos móviles del equipo de gobierno lo ha quitado. La dieta por asistencia a pleno y comisiones informativas también lo ha quitado. Se ha despedido a un auxiliar administrativo. Pero bueno. Al alguacil allí, dice que se le ha reducido el contrato a media jornada. Dice, y hay dos concejales que sin cobrar un solo euro abren y mantienen abierto el ayuntamiento y las dependencias municipales. Pues algún plan muy especial tendrán que hacer. Dice, bueno, pero dice que tampoco a ellos le preocupa mucho, que le importa más el fútbol que toda esa deuda, porque ya incluso se están planteando en no traer ninguna orquesta para las fiestas patronales, que son el 16 de julio. Dice, aunque esto no les quita el sueño tanto como el fútbol. O sea, que el fútbol le quita más el sueño que la deuda esta. Así bueno, que... pues no es exageración, ¿no? Y no, hablando no. De exagerados, vamos a poner ahí una musiquita. Yo pito más que tú. esta peña. En esta peña se intoxican todos los días mucha gente, seguramente por las papas aliñadas, que son hasta fluorescentes. Me pone usted un fino la harina y el roquefort de la vitrina. Lo siento, pero es que aquello no es roquefort, es pan bimbo con verdina. Aquí lo más sano es una tapita de veneno. No pruebe los kiwi que antes eran huevos rellenos. Que no se te ocurra pedirte revuelto de champiñones. Que no es revuelto, es que hace tiempo se le derramó un Danone. Lo que sí está bueno es esta crema de bogavante. O tú no te fíes mucho que la placenta la chirigota que ha cantado antes. ¡Por mi mujer! ¡Por mi mujer, la más mejor del continente! ¡Qué preciosa de aquí para arriba y de aquí para abajo! ¡De aquí para abajo, muy buena gente! Esto era la murga ecijana. ¿Carnaval? Sí. Que actuó, la chirigota, que actuó en el Teatro Falla. Vamos a ver. Las finales, como salen, ¿no? Pues les deseamos mucha suerte. Y vamos ya con otras noticias más serias, ¿no? Hay esto, esto que viene ahora no es serio, esto es. Dramático. Dramático y duro, duro. Venga, Toño, pero bueno, cuenta. A mí me toca otra vez. Bueno, pues aquí tenemos la violación como derecho de pasaje. ¿Qué significa esto? Pues significa que muchas de las jóvenes guatemaltecas del Salvador y de Honduras, cuando vienen van a México, a Estados Unidos, pues antes de subirse al tren, como son muchas horas, tienen que atravesar varias fronteras. Muchas para evitarse, porque el tren para en cualquier sitio y las pueden entrar soldados o grupos de hombres y bajarla del tren y violarla. Entonces muchas antes de subirse a este tren se inyectan un anticonceptivo que se llama Depo Provesa. Le llaman la inyección anti-México, que impide la ovulación durante 3 meses y de esta manera pues no quedarse embarazada. Además ya saben que antes de subir al tren saben de que están seguras de que van a ser violadas. Otras optan por vestirse de modo más sexy y aprovecharse de su cuerpo para poder seguir avanzando en los controles de migración y entonces deciden buscarse un marido de conveniencia. Ella le ofrece su cuerpo, a cambio ellos le pasan todas las fronteras que tengan que pasar hasta llegar a su destino. Les protegen, ¿no? Sí, efectivamente. Porque además ese tren que se llama La Bestia, es un tren de mercancías, se para cada 2x3 y muchas veces vienen y los secuestran y después piden unos rescates de 2.000 euros. ¿Qué le mandan los familiares que están trabajando en Estados Unidos y a través de la Western Union, que es una compañía de, sí, de eso, de transferencias, ¿no? De un, sí, país, sí, a que, otro. Que mandan dinero por medio de. Y se pide, hombre, que se vigilen esas transacciones de dinero, porque muchas son para pagar rescates. 5 de cada 10 mujeres que van en ese tren son violadas. Ay, qué horror, por sí, favor. Sí, sí, sí. Ay, qué horror. Bueno, vamos ya terminando, sí, con las convocatorias para esta semana, que está lleno de actividades, ¿no? ¿Qué tenemos, Loli, para esta semana? Bueno, desde la Asociación de Mujeres Hierbabuena convocamos para un taller de teatro y que el taller de literatura. Pintura. ¿Perdona? De pintura. Y de pintura también, es verdad. Los tres talleres que, bueno, vamos a hablar. El miércoles a 7:30, todas las personas interesadas en el taller de teatro y taller de literatura, pues vamos a estar en la Casa de la Juventud, la Asociación de Mujeres Hierbabuena, y vamos a allí a recoger las inscripciones. Vale, vale. Vamos a explicar cómo se va a desarrollar estos talleres. Venga, sí. Más o menos. Todavía no, el taller de literatura ya viene funcionando desde hace 10 años y se celebra todos los miércoles a las 7:30 en nuestra sede de La Hierbabuena en la calle Azofaifo 10. Y el de teatro está por empezar, que se ponga la que quiera inscribirse, que se ponga en contacto con nosotras en esta sede y se le apunta para hacer teatro aquí con nuestra directora. Sena. Sí. Y el taller de pintura. Ya también. De pintura, lleva varios años funcionando. Los martes y los miércoles en la calle del Carmen 64 se hace porque en nuestra sede no hay sitio. Y también pueden venir el que quiera a las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, o la que quiera. Y tenemos el taller también de lengua española. Para inmigrantes. Para inmigrantes, los martes y los jueves. ¿A qué hora, Loli? A las 11, de 11 a 12 y media. Ha pasado al horario de mañana, lo decimos porque muchas personas no podían ir por la tarde y ahora pues tienen la oportunidad, esas personas inmigrantes que quieren aprender a hablar español o mejorarlo, pues que se acerquen a nuestra sede. Muy bien. Y tenemos teatro también, ¿no? ¿Esta semana? El sábado 4 de febrero a las 9, la agrupación Álvarez Quintero nos va a deleitar con la obra La Nicotina. ¿Qué más? A las 9 horas. ¿Y el día? ¿Ya no hay más teatro? Bueno, el día 10, hay unas jornadas escolares. Sí, pero eso es por la mañana, exacto. Pero eso ya lo comunican a los colegios directamente. Bueno, pero lo vamos a informar también para que... Esto no es una cosa, lo de por la mañana, no es una cosa que dice, bueno, pues yo voy a ir... Bueno, si alguien quiere ir, se puede llegar. Es abierta, ¿no? Sí, claro. Que sabemos que es para primaria, en jornada escolar, el 1 de febrero a las 10 de la mañana, con El sueño de una noche de verano. Y a las 12, La vida y sueño para secundaria. Siempre hay alguna persona que si quieren acercarse puede acercarse, no creo que le vayan a decir que no. No sé, depende de... Bueno, y el día 10 hay otra obra de teatro, el día 10, que es sábado, ¿no? Sí. Viernes. Es una compañía muy... Illana. Es muy conocida esta compañía, además es una productora, sí. También sabemos que el 5 de febrero, empieza el carnaval en los barrios. A la 1, en la calle Arroyo, en la Peña Taurina, Miguel Antonio Delgado. Sí. Y el día 12, en la Plaza de los Remedios, y el día 17 de febrero, en Fuensanta. Y el pregón y las murgas el día 11. Y el desfile el 18 de febrero. Y decir que los domingos por la tarde a las 7 hay cine en la Casita de Papel. Y el día 19 de febrero hay una excursión a Cádiz para ver el carnaval en la calle, que lo organiza un hombre que se llama José Luis, y se puede llamar a este teléfono porque ya hay lleno un autobús y tenemos que llenar otro. El número de teléfono es 6153-85960. Repito, para ir a Cádiz un día para ver las murgas en la calle, que es precioso. ¿Qué día sería ir eso? Y volver el día 19 de febrero. Y el teléfono es 615-385960. Cuesta 12 euros. El domingo, día 19 de febrero, hay una excursión a Cádiz que para ver el carrusel de los coros en la calle, y es un autobús que te lleva y te trae el mismo domingo, el 19 de febrero. Y el teléfono es, para el que quiera ir, porque hay un autobús ya lleno y se quiere llenar otro, el teléfono es 615-385960. Y ya nos vamos. Yo tengo una convocatoria por aquí de que el día 11 y 12 de febrero habrá un taller de yoga en Morón de la Frontera. Bueno, ¿quién lo organiza? Pues info@mandalaturismosocial.com. 70 euros por persona. Todas las personas que quieran, que estén interesadas, teléfono de información 657-872-130. Muy bien. Pues ya, sin más, nos vamos despidiendo. Decirle que, como siempre, que podéis escuchar nuestro programa a través de la FM en el 93.4, también en el blog de la radio, fm-radioecija.blogspot.com, a través de Las Somos Todas, la página, el blog de Las Somos Todas o de la página de la Asociación de Mujeres Hierbabuena. Daros muchas gracias a todos los todas las participantes en este programa, Toñi, Sena, Loli, Sema. Y un saludo para nuestra Valle, que no ha venido hoy. Y os esperamos ya la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte.